La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con el ingeniero Pablo Rodríguez Romeo, que es perito informático forense, especialista en seguridad y socio del estudio CICI de informática forense. Con él vamos a hablar sobre un tema que hoy preocupa mucho, sobre todo a los que usan pagos electrónicos: las estafas electrónicas, una tendencia que no deja de crecer. Los pagos electrónicos son cada vez más comunes, una situación para muchos, pero también una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo hacer para que sea una alternativa segura? ¿Cómo le va, ingeniero Pablo Rodríguez Romeo? ¿Cómo está? Bien, bien, por suerte. Bueno, cuéntenos un poco a qué se dedica usted, cómo trabaja y cuáles serían los consejos para no sufrir estafas electrónicas. Bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que es informática forense y a las prevenciones de este tipo de estafas. Uh-huh. La realidad es que, digamos, la persona que compra por internet o que usa una tarjeta de crédito o todo medio digital para hacer compras, primero que nada tendría que ser consciente de lo que está haciendo y tomar las precauciones correspondientes, como por ejemplo si va a comprar un negocio una tarjeta de crédito. Normalmente todos compramos y todos le damos la tarjeta de crédito al playero y el playero se va con la tarjeta de crédito. Sí, en la tarjeta de servicio. En el restaurante, digamos. Sí. La verdad que ahí normalmente no sucede, pero si el playero quisiera, podría, digamos, hacer la copia de esa tarjeta de crédito y ya tiene todos nuestros datos como para poder hacer compras con esa tarjeta de crédito. Hoy en día, además, con la aplicación telefónica, con la cámara telefónica, se puede sacar una foto de frente y de espalda, como que dice, de dorso, de la tarjeta de crédito. Y tienen nuestros datos para poder hacer adquisiciones por internet y demás, digamos. Sí, sí. Si bien las empresas toman prevenciones, pero los delincuentes a su vez también se van aprendiendo esas prevenciones y las van saltando. Y después por internet lo que está surgiendo mucho, digamos, es que se hacen pasar por empresas o por medios de pago y también un correo diciéndote que usted, le compran o le venden algo y le hace pagar y le envían un correo como que sí entró el producto y como que entraría, que debería ser el pago en determinada cuenta. Digamos, ese correo electrónico es un correo electrónico trucho y uno no verifica de dónde viene, digamos, con las firmas, digamos, y demás, va a estar haciendo una transferencia a un lugar incorrecto. Claro. Existe ahora lo que se llama el monedero, ¿no? Que es la forma de pagar por una aplicación, las aplicaciones del teléfono. Esto también implica otro riesgo, porque además del tema del robo del teléfono, ahí también están ya ingresados los datos para pagar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, digamos, todo lo que sea digital, digamos... La billetera virtual. Vamos a tener el riesgo, digamos, que sea robada, digamos. Siempre ese riesgo está, por lo cual, digamos, cuando generemos una billetera virtual o un monedero virtual, lo deberíamos tomar todas las precauciones de seguridad y de claves seguras que nos están pidiendo, no poner una clave de acceso como 123456, creo que no lo permite igualmente. Sí. Respecto al uso de tarjetas para cajeros y todas esas cosas, ¿qué es lo que se aconseja para usar en cajeros automáticos y ese tipo de uso? Los cajeros automáticos lo que hacen últimamente, lo que te hacen es copiar, la tarjeta de crédito cuando ingresa y te filman, cuando vos pones la clave. Contra eso, no hay mucho, sino que es verificar, el cajero donde se está yendo, si el cajero está, tiene alguna posibilidad de haber sido vulnerado o no. La otra de las cosas que tiene es que los cajeros hoy actualmente y las cuentas bancarias actualmente tienen el segundo factor de autenticación, que a nosotros y creo que a la gran mayoría de la gente le molesta, porque tiene que acordarse una segunda clave más para poner en el cajero. Que las alfanuméricas. La alfanumeria, exactamente. Entonces, uh-huh, cuando uno ingresa o quiere hacer una transacción nueva o quiere hacer una extracción de dinero, le va, uh-huh, a pedir la clave de acceso al cajero y le va a pedir la segunda clave alfanumérica para poder hacer la transacción. Eso evitaría, en cierta forma, que un delincuente le acceda, digamos, a la cuenta. Claro, claro, claro. Y haga una transacción, ¿no? Uh-huh. Perfecto. ¿Y cuáles serían los consejos entonces para alguien que maneja este tipo de bueno, todo lo que es tiempo pago electrónico? ¿Qué son algunos consejos que le puede dar? Usar siempre el segundo factor de autenticación, digamos. Es fundamental. Usar claves seguras, uh-huh, ¿sí? No escribirlas en el teclado, digamos, como digo yo, o, sí, o en un papelito y dejarla guardada debajo de la billetera, o dejar la billetera, porque roban la billetera y se roban las claves. Claro. No permitir que, digamos, se lleve la tarjeta de crédito o débito. No permitir que se lleve la tarjeta de crédito o débito. Digamos, la de débito es más raro, pero la de crédito es muy normal que se la lleven. Claro. A veces, me sucede a mí que mi señora me dice que estoy muy obsesivo porque, digamos, cuando se lleva la tarjeta, yo voy caminando atrás de la tarjeta a ver hasta dónde va. Uh-huh. Pero nada, digamos, la costumbre que tiene, si da el consejo, tiene que cumplirlo, digamos. Voy a traer la tarjeta donde va, y cuando me la sacan de mi visa estoy preguntando dónde está la tarjeta. Claro. De respecto a otro tema que también se usa mucho, las redes de Wi-Fi. Las redes de Wi-Fi. Uh-huh. Bueno, las redes de Wi-Fi son bastante vulnerables. Claro. Digamos, normalmente el 80% de las redes Wi-Fi caseras que tenemos, sí, sí, no tienen el nivel de seguridad adecuado. Uh-huh. Y las que usamos en lugares públicos también pueden ser después vulneradas, ¿no? Cuando uno entra en un bar. Claro. La realidad es que si uno está en una misma red que otra persona, uh-huh, digamos, a ver si... Digamos, ahí, digamos, así en radio va a ser medio difícil explicarlo, pero sí, sí, si nosotros dos estamos en una misma red, uh-huh, digamos, y yo tengo más posibilidades de acceder o de hackear a tu máquina, a tu equipo. Sí, sí. ¿Sí? Porque tengo un acceso directo, digamos, a tu equipo, ya lo conozco, ya sé que está ahí. Claro. Y puedo hacer que tu equipo, cuando vos accedas a algún lugar, puedo hacer que tu equipo acceda donde yo quiero que acceda. Y que vos veas, uh-huh, lo que la página del banco, por decir algo. Sí, sí. Y accedas a tu página del banco. Y yo haga de pivot para que accedas a la claro, página del banco. Y la realidad es que estás accediendo a mi máquina y que estás accediendo a la caja al claro, banco, soy yo. Claro, claro. También, bueno, algo que resaltan desde los consejos. Hoy en día los bancos no suelen mandar link de acceso a su home banking, no te promocionan que accedas. Es decir, que cuando te mandan algún aviso, sí, puede ser un fraude. 100%, digamos. Uh-huh. Ninguno de los bancos que yo, lo menos que conozca, te mandan los accesos directos a los home banking. Claro. Digamos, te mandan el aviso, te llegó tu número de cuenta, te llegó esto, te llegó lo otro, y te dicen accede al banco. Claro, claro, no directamente al link de home banking, porque eso puede ser el phishing, se le dice, ¿no? Porque cuando antes, claro, han tenido varios problemas que le llega un phishing, digamos, claro, de un banco, y la gente hace clic y realmente no está accediendo al banco. Yo no quiero nombrar ningún banco, sí, pero, sí, pero una página fantasma. Normalmente una página fantasma, y en vez de decir yo que sé .com.ar, uh-huh, dice .com.er. Claro. Y uno por ahí yo presta atención. Sí, sí, sí, sí. Y estamos haciendo completamente algo completamente diferente a lo que es. A otra dirección. La página, claro, va a ser exactamente igual, pero estamos accediendo a otro servidor. Claro. Bueno, Pablo Rodríguez Romeo, perito informático, ingeniero especialista en temas de delito informático, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y muy claro lo que nos has explicado. Siempre hay que tenerle miedo a la tecnología, simplemente hay que tenerle cuidado. Por favor, a disposición. Chao. Saludos a todos. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras.